Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y buenos días, les tengo que decir nuevamente, empezamos otra hora más de programa porque tuvimos un programa doble. Dos escuelas vinieron a Hora Libre en el Barrio justamente a mostrar qué es lo que se está haciendo en las escuelas, cuáles son los intereses de los chicos, sobre qué les interesa hablar y fundamentalmente para desmistificar un poco de que todo lo que pasa en la escuela es aburrido, a nadie le puede interesar. No, nosotros lo convertimos en un programa de radio para que nuestros oyentes puedan escuchar eso que se hace en las escuelas. ¡Hola, chicos! Hola. Eso siempre lo hago, me encantan los coritos, ¿sí? ¿Cómo están? Bien. Bien, todo bien. Bueno, estoy sentada a la mesa con los chicos y las chicas, ¿de qué escuela? De la escuela 13. De la escuela 13 del distrito... Quinto. ¿Cómo se llama la escuela 13 del distrito Quinto? Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú. Y ustedes sí son casi vecinos, ¿no?, del barrio, porque ¿dónde queda la escuela? ¿Qué es la escuela? Está ubicada en Barracas. En Barracas, claro, estamos en La Boca, la escuela queda en Barracas. Está, ¿se acuerdan la calle en donde van todos los días ustedes? Salón 332. Buenísimo. Yo le iba a decir lo mismo, señor Lili, que en radio es complicado estar con el chicle o el caramelo en la boca, pero bueno, a veces pasa. Bueno, se han venido de la escuela directamente para acá, han participado del programa anterior, tuvieron que esperar un rato, porque es como ustedes son vecinos, llegaron muy rápido. ¿Me cuentan algo de la escuela 13 del 5, la escuela Fray Mamerto Esquiú? Porque ustedes piensen que la gente que nos está escuchando puede ser que no conozca a la escuela. Yo la conozco porque voy a visitarla de vez en cuando, bastante seguido últimamente. ¿Pero qué podemos decir de la escuela? Que es plurilingüe. Que es plurilingüe. Y nos dijo que era plurilingüe, ¿quién? ¿Tu nombre? Bianca. Bianca dice que es plurilingüe. ¿Y qué es ser plurilingüe? Decir tu nombre, así te van identificando. Que tiene dos idiomas. ¿Y tu nombre? Lara. Lara dice que tiene dos idiomas. ¿Y qué dos idiomas estudian en la escuela 13 del 5? Inglés e italiano. Inglés e italiano. ¿Desde primer grado los dos? De primero a cuarto, de primero a séptimo tenemos inglés y de cuarto a séptimo tenemos italiano. O sea que ustedes ya van por el segundo año. ¿Tuvieron cuarto en quinto? Ah, no, por el tercero. Este sería el tercer año que ustedes estudian italiano. ¿Y quién me dice algo en italiano? Buongiorno. Muy bien. Buongiorno per tutti. Muy bien. Bueno, aquellos que todavía no se han presentado. Joaquín. Estoy con Joaquín, con... Lucas. Martín. Micaela. Micaela y... Sofía. Y Sofía. Y después estábamos con Bianca y con... ¿La señora del caramelo? Lara. No, está muy mal. Allá. Lara. Ahora sí. ¿Me cuentan con quién vinieron, chicos? Vinimos con la bibliotecaria Liliana y con nuestra seño Roxana. Hola, Lili, acércate, vení. Decime un saludo. Buen día, Patricia, ¿cómo te va? Muy bien, vos sabés que Liliana es la bibliotecaria. Vos sos la bibliotecaria y sos como quien todos los años nos llama y, ¿no? Figurita repetida, señorita Patricia. Y nos ayudas, a mí, que soy de REC, a trabajar con la docente, ¿no? Trabajamos con Roxana, trabajamos con el profe Sergio. Y bueno, Lili es quien va negociando esto. Yo la llamo, puedo ir, no puedo ir, ¿no? Algo así como una intermediaria, ¿no es cierto? Claro, la producción general es de Liliana, ¿no es cierto? Y vos sabés que en la hora anterior también hubo una bibliotecaria. A veces la figura del bibliotecario es determinante en la escuela, justamente porque medio es quien articula un poco. Exactamente, así es, señorita, y nosotros contentísimos desde la escuela y de la biblioteca de poder participar de este momento de radio. Y bueno, estar acá, compartir Y vamos por más. Hola, Ro. Ella es más tímida. Decime un buenos días. Hola, buen día, Patricia. ¿Cómo te va? La seño de sexto grado. Bien. Que es la seño de los chicos. Sí, es así. Es quien trabajo con ellos, el tema que ya se los iremos presentando. Bueno, pero estamos en casa también. Sí. Ya te conocemos y hace años. Exactamente. Bueno, ahora, ¿viste que tardamos como 10 minutos en calentar motores hasta que se les calienta el pico a los chicos? Bueno, estamos en eso. Ya se están largando. Bueno, entonces estábamos describiendo a la escuela. Ustedes vinieron con Lili y con Roxana hasta acá. Y estuvimos haciendo el taller. ¿Quedó algo para contar de la escuela? Porque esta escuela, para quienes viven acá en La Boca, que no les queda tan lejos, aparte de ser muy linda, tiene una particularidad. Aparte de ser estudiar dos idiomas, ¿cuánto tiempo van ahí a la escuela todos los días? Que es jornada completa. Es jornada completa, y a veces muchos papás necesitan que los chicos estén en una jornada completa. ¿Ustedes a qué hora entran y a qué hora salen de la escuela? ¿Se acuerdan? Entramos a las 8:15, uh-huh. Salimos a las 4:20 y después comemos a las 12:10. Sí. Y terminamos de comer a las 1:00. Y después tenemos un recreo de 15 minutos. 15 minutos nada más. Y enseguida se ponen a estudiar de vuelta. Eso es lo que me llamó la atención. Como que a mí me parecía, yo les decía las señas, es chiquitito el recreo. Y yo sé que ustedes comen a las 12:10, 12:15, porque es a la hora que terminamos el taller de radio, ¿no? Uh-huh. Y se van a comer. Bueno, buenísimo. Podemos. Hay en un archivo de audio, Marta, un sonido que dice sonido de, y no voy a decir porque yo quiero que pongas ese sonido para que nos vaya ambientando el tema del que vamos a hablar. Dice sonido de, a ver si lo escuchamos. Bueno, nadie comió nada que haya hecho mal. ¿De qué es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy? De los dinosaurios. De los dinosaurios, esos seres que vivieron hace muchísimos, muchísimos años y que, bueno, en el cine se los toma para dar miedo, ¿no? Han hecho cada película. Bien, ¿por qué ustedes eligieron ese tema? Sobre los dinosaurios. ¿Por qué hablar sobre los dinosaurios? Porque a mí me llama la atención, tipo un animal muy grande. Un animal muy grande. Sí, hay muchas películas, de hecho está Jurassic Park, ¿no? Películas que han sido pensadas para niños y que tiene que ver con los dinosaurios. ¿Ustedes qué vieron en la biblioteca? Vieron una película, ¿no? A ver. Sí, vimos la película Dinosaurios. Bien, ¿y sobre qué trataba la película Dinosaurios que ustedes la vieron en la escuela? Sobre dinosaurios. Uh-huh. Y cuenta la historia de, por ejemplo, de Aladar. Uh-huh. Que hace 65 millones de años había una manada que era acechada por un carnotauro y había un huevo en un nido. Viene un dinosaurio que roba huevos y luego se los lleva. Se encuentra con otro de su especie, se pelean por él y se les cae al río. Luego el huevo viaja por todo el río y se encuentra en una isla con una familia de lémures. Ajá, ¿y qué son los lémures? Porque yo no... A ver, Bianca. Una especie de monos. Una especie de monos. O sea que al huevo lo adoptan monos y habría que ver qué sale, ¿no? O sea, a ustedes les llamó la atención esa película y aparte hicieron una visita. ¿A dónde fueron a pasear? Y había ahí algo relacionado con los dinosaurios, me han contado. A Tecnópolis. A Tecnópolis. ¿Y qué había en Tecnópolis? Aparte de un montón de cosas. Pero digo, relacionados con el tema que ustedes van a hablar. ¿Qué era lo que había? Sí. Había fósiles de dinosaurios. Uh-huh. Fósiles de dinosaurios, ¿qué más vieron? Dinosaurios así, tecnológicos que se movían, uh-huh. Se movían con la ayuda de la tecnología. Claro, eran como una especie de robot dinosaurios, ¿no? Sí. ¿Con sonido? Sí. ¿Así parecido a los de la cortina? Sí. ¿Eso que escuchamos? Yo, bueno, fue el que encontré. Probablemente no haya sido exactamente como el que está en Tecnópolis. ¿Y a vos qué te pareció ese bicho gigante que viste en Tecnópolis? No, a mí no me llamó mucho la atención porque no era tan grande. Después, cuando fuimos al otro lado, eran más grandes los dinosaurios. Y había en una parte que una puerta estaba media rota y ahí pusieron a un tiranosaurio Rex como que la había roto. ¿Y en dónde fue en ese otro lugar? ¿En otro lado, en otro sector de Tecnópolis o a otro lugar fueron ustedes? No, otro sector de Tecnópolis. Ah, y eso que estaban... estaban también, digo, la imagen estaba hecha una reproducción como si fuera un robot, este que estaba al lado de la puerta. Sí. Buenísimo. Entonces, ustedes visitaron Tecnópolis, todo un sector dedicado a los dinosaurios, y dijeron, vamos a hablar de los dinosaurios. Más o menos fue así. ¿A las chicas les gusta el tema de dinosaurios o fue cuestión de varones? A mí, más o menos. A vos, más o menos. No digo, porque capaz que es un tema masculino más que femenino. ¿A ustedes qué les parece? Nada, está escuchando. Ella está escuchando. Bien, buenísimo. O sea que fueron a Tecnópolis. Vieron la película Dinosaurios y decidieron hablar de los dinosaurios. Hay una ciencia, por ejemplo, que se encarga de recuperar, traer a la actualidad la forma que tenían los dinosaurios. Porque no sé, es imposible. Acá el compañero habló de 6 millones, ¿eran? No, 65 millones. Una cantidad de tiempo impresionante. ¿Cómo hacemos para saber cómo fueron los dinosaurios si han pasado tanto tiempo? Hay una ciencia que, por ejemplo, nos cuenta... ¿No? ¿Cómo es? ¿Quién lo va a decir? Hay muchas manos levantadas. Ay, ahora tengo para elegir, dale, decímelo vos. La paleontología. Bueno, para explicar qué es la paleontología, tenemos un audio justamente sobre ese tema. Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles y se ocupa de reconstruir el pasado y sus relaciones con el medio en que habitaban. Otro material importante en la investigación paleontológica son los coprolitos. Es materia fecal fosilizada que permiten conocer exactamente qué comía un animal y qué otras especies vivas convivían con él. Bueno, y entonces ahí está la ciencia que es la paleontología, que estudia. Vas desenterrando fósiles y va armando una especie de qué, con todos esos huesitos. Va armando la forma del dinosaurio que había muerto. Claro, que había muerto allá hace tiempo. Y hay otro material que estuvimos hablando que es raro, que son los... Coprolitos. Los coprolitos. ¿Y qué son los coprolitos? Vamos a repetírselo a nuestros oyentes. Es materia fecal fosilizada. Materia fecal. ¿Ustedes sabían, ustedes oyentes que están del otro lado, que a través de la materia fecal fosilizada se pueden conocer muchísimas cosas? Yo no lo sabía. Y tampoco sabía que se llamaba así. ¿Cómo es que se llama? Coprolitos. Mira vos. Bueno, entonces, estábamos con que la paleontología armaba como una especie de rompecabezas esta forma de que tenían esos bichos que existieron hace ¿cuántos años? 65 millones de años. Bueno, si tenemos en cuenta más o menos que el hombre, ¿cuánto hace que está en la Tierra? 10.000 años, un poco más. Sí. ¿65 millones de años? No. ¿Quién vio de acá a Jurassic Park? Hay muchas manos levantadas. Básicamente lo que muestra Jurassic Park es la imposibilidad ¿de qué? De vivir con los dinosaurios. Exactamente. Pensemos, ¿por qué no podríamos haber vivido con esos bichos gigantescos? Porque no nos íbamos a acostumbrar. No nos íbamos a acostumbrar. Aparte... Había carnívoros. Había carnívoros, sí. hay una parte, ¿no? En Jurassic Park el señor va al baño y ¿qué pasa con un...? Va al baño y aparece un dinosaurio y se lo come por arriba. Claro, se lo come por el techo del baño, pobre señor. Bueno, imagínense que hubiera sido muy difícil, imposible. Es más, hay uno de los episodios de Jurassic Park que los dinosaurios terminan en la ciudad y es un desastre, ¿no? Bueno, estos dinosaurios tienen sus características. Hay una definición de dinosaurio. Vamos a ver qué es dinosaurio. Lo tenemos en un audio. ¿Qué serán los dinosaurios? Los dinosaurios son reptiles que se originaron hace unos 240 millones de años. Dinosaurios proviene del griego deinos, terrible, y saurus, reptil. Se los puso un paleontólogo y anatomista inglés llamado Richard Owen. Habían dinosaurios carnívoros y herbívoros. Los carnívoros tenían cabeza grande para acomodar mandíbulas largas y enormes dientes filosos y curvos para desgarrar la carne. Mataban a su presa con la ayuda de sus patas con garras. En cambio, los herbívoros comían plantas como helechos y pinos. Otros comían flores como las magnolias y hasta semillas y frutos. La mayoría de los herbívoros caminaban en cuatro patas. Bueno, y ahí entonces está como la gran división entre qué dos tipos de dinosaurios tenemos. Entre los herbívoros y los carnívoros. Rápidamente, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Los carnívoros tenían cabeza grande para acomodar mandíbulas largas y enormes dientes filosos y curvos para desgarrar la carne. Y los herbívoros ya no tenían. O sea, me imagino esos colmillos que se usan para desgarrar la carne. Pero ¿qué le pasaba a los herbívoros? En cambio, los herbívoros comían helechos y pinos. Otros comían flores como las magnolias y hasta semillas y frutos. La mayoría de los herbívoros caminaban en cuatro patas. Bien. Ahí hay una gran diferencia porque los carnívoros no. ¿Cómo tenían las extremidades de adelante? Muy pequeñas. ¿Pequeñas para qué? Para agarrar la carne. Claro. En cambio, los otros eran más grandotes, los herbívoros. Eran cuadrúpedos. Uh-huh. Y caminaban en cuatro patas. Sí, decime, acércate. Que además de los carnívoros y herbívoros, había insectívoros. Ah, mira vos. O sea, ¿qué comían? Insectos. Insectos, perfecto. Buenísimo. Y por ejemplo, ¿todos vivían en la tierra? ¿O había algunos que vivían en el aire o en el agua? Sí, hay algunos que vivían en el aire y otros en el agua, que son acuáticos. Buenísimo. O sea que ya ahí tenemos como una gran diferencia, ¿no? Entre dinosaurios, tipos de dinosaurios. ¿Y todos eran grandísimos o había dinosaurios más pequeños? ¿Cómo, había una variedad o eran todos gigantescos? No, había algunos que eran más chiquitos que el ser humano. Ah, mira vos. Bueno, y con respecto a la piel y a cómo era la reproducción de estos bichitos, ¿se acuerdan? Era mediante huevos. Claro, lo habían visto en la película Dinosaurio. Eran la reproducción a través de los huevos, sí. ¿Y la piel? ¿Cómo habrá sido la piel? La piel era escamosa, como la piel de los reptiles, a veces placas óseas para protegerse. La piel de los dinosaurios era adecuada para la vida en la Tierra, al igual que los reptiles. Era impermeable, áspera y córnea. Sí. La piel impermeable... Acércate un poquito más. La piel impermeable evitaba que el animal se seque pronto en el aire, el sol o el viento. Uh-huh. Áspera y escamosa lo protege al animal cuando se mueve en la tierra, entre piedras, se cae o se arrastra. Bien. Igual yo no hubiera querido nunca acariciar a un dinosaurio, porque no debe haber sido muy agradable, ¿no? Era como acariciar una lija. Era como acariciar una lija, muy bien. ¿Algo más nos ha quedado sobre la piel y la reproducción? No.

abominables que vivieron hace 65 millones de años en sonido, justamente porque estamos hablando sobre los dinosaurios. Antes de seguir hablando de los dinosaurios, yo quiero saber cómo va a estar el fin de semana y cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Por ejemplo, hoy tuvimos una mínima de 11 grados. ¿Y cuánto se espera para la tarde? 24 de máxima. 24 de máxima. ¿Y ahora más o menos hace cuántos grados? 18 grados. Nos faltan como 6 para llegar a la máxima, pero viste cuando calienta el sol. ¿Y el pronóstico, tenés idea de cómo, qué esperamos para las próximas horas? Y tenemos un fin de semana espectacular con altas temperaturas, ideal para compartir momentos al aire libre. Buenísimo, prepárense, chicas y chicos, no digo la malla, pero más o menos, ¿no? Seguimos con estos seres abominables, los dinosaurios. Hay dinosaurios que son argentinos, ¿no? Por ejemplo, el argentinosaurus. Y justamente le han puesto ese nombre. ¿Podemos contarle a nuestros oyentes qué características tenían estos animales que eran nuestros? Sí. El nombre del argentinosaurus proviene de Argentina. Uh-huh. El tamaño de él dio muchas medidas, como de 35 a 40 metros de longitud y entre 50 y 120 toneladas. Por ejemplo, ¿cómo iba creciendo este animal? A los 5 años tenía el tamaño de un pastor alemán. Un perro. Sí. Un perro pastor alemán, eso era a los 5 años. A los 15 años era como un caballo. Ajá. Y tardaba 50 años en alcanzar su tamaño definitivo. A ver, entonces crecí hasta los 50 años. Sí. Cosa que a mí no me pasa, por ejemplo. Hasta ahí llegaba a su tamaño definitivo y después podía seguir viviendo hasta que... Claro, pero tardaba 50 años en llegar a su punto máximo de crecimiento, que era más o menos grande como que a los 50 años. Ah, no, a los 50 era su tamaño definitivo. Pero más o menos un poquito antes era como un elefante. Como tipo, un elefante. A los 25, por ahí, un poquito menos. Mirá vos, más o menos, vamos a compararlo con animales que sí conocemos, porque ahora los vemos, ¿no? Porque nos es difícil pensar cómo habrá sido un animal con el cual no compartimos este mundo. ¿Algo más del argentinosaurus? ¿Era carnívoro o herbívoro? No, era herbívoro. Uh-huh. Comía pinos y plantas. Ajá. Y era débil porque para masticar las hojas y eso, tenía dientes cilíndricos y débiles. Claro, cilíndricos, o sea que eran como lisos en la punta. Nada que ver con los carnívoros, que tienen dientes puntiagudos, justamente para desgarrar, ¿no? Desgarrar la carne, sí. sacarla de cuando está pegadita al hueso, ¿no? Sí. Bien. ¿En qué zona más o menos se encontró? ¿En qué zona de la Argentina, te acordás? Sí, en Neuquén y... Sí. Ajá. Ahí se hicieron excavaciones y se encontró al dinosaurio argentino llamado Argentinosaurus. Sí. ¿Sí? ¿Algo más nos queda? Me parece que el dato más llamativo es esto que tiene que ver con el tamaño, cómo iba creciendo este dinosaurio a través de los años. Y esta cuestión de que crecía hasta que tenía 50 años. Tardaba 50 años en alcanzar su tamaño definitivo. Tipo que era uno de los dinosaurios más grandes del mundo. Claro, uno. Cuando llegaba a los 50 años. Era grande, tipo como el gigantosaurus, pero era más grande todavía. Buenísimo. Bueno, y tenemos otro dinosaurio argentino, ¿verdad? Sí. A ver, acercate y decime cómo se llama este otro dinosaurio argentino. El Carnotauro. El Carnotauro. ¿Cómo era el Carnotauro? Era un dinosaurio carnívoro, más de 7 metros de longitud y pesaba 3.000 kilos. Con musculatura gigante y descomunal. Tenía ojos gruesos y cuernos. Y también era argentino. O sea, tenemos al herbívoro, que era el Argentinosaurus, y el Carnotauro, ¿Carnotaurus es? Carnotauro. Ah, Carnotauro era el carnívoro argentino. Y más o menos era parecido al Tyrannosaurus Rex. Sí, era parecido como al Tyrannosaurus Rex, solo que un poco más chico. Un poco más chico. Mirá vos. O sea que esos son los dos más importantes. El Carnotauro tenía los cuernitos, ¿no? Claro, y eso seguramente lo han descubierto los paleontólogos cuando sacaron algún huesito que le ha hecho, no sé, esos cuernitos, no sé cómo lo habrán encontrado que tenía cuernitos, ¿no? Tenían muchos dinosaurios, tenían diferencias a otros. Tipo que el Carnotauro tenía cuernitos, hay otros que tenían la nariz en la frente. La nariz en la frente. Ay, qué feo, ¿no? La nariz en la frente. Habría que pensar para qué le servía tener la nariz justo en la frente y no más abajo como la tenemos nosotros, ¿no? Claro, alguna razón, obviamente, de adaptación debe haber tenido. Y hay muchos que tienen una cola importante. ¿Para qué puede servir la cola? Como el argentinosaurio la utilizaba para llegar en sitios más altos, para tipo tenía una quinta pata. Claro, como hoy, digamos, los canguros, ¿no? Usan cuando boxean. ¿Ustedes vieron Canguro Jack? Sí. Se apoyaba sobre la cola. A ver, decime. Se apoyaba sobre la cola y pegaba patadas. Claro, y así podía levantar las patas traseras, ¿no? Y apoyarse en esta cola que efectivamente actuaba como patas. Perfecto. Bueno, tenemos otros dinosaurios. Y creo que uno de los más conocidos, y si no es el más conocido, es el Tyrannosaurio Rex. ¿Cómo les gusta a los chicos el Tyrannosaurus Rex? ¿Así o Tirano? Siempre me confundo al decir la última parte. Mi perro se llama Rex y justamente mi hijo se lo puso en honor a ese dinosaurio. Dale, contame cómo era. El Tyrannosaurio fue un predador gigante y un gran carnívoro. Medía 13 metros. 13 metros. Yo apenas mido 1,66 m, con suerte. ¿Y este medía cuánto? 13 metros. Wow. O sea que era como cuántas Patricias. Como un montón de Patricias juntas. Y pesaba 7.000 kilos. Era una cosa muy grandota. 7.000 kilos. Oh, a ver, uno le es imposible pensar esas cosas, porque 7.000 kilos yo lo asocio con un camión, por ejemplo. ¿Ah? O por lo menos una camioneta grande. Tenía grandes y fuertes mandíbulas para desgarrar la carne con ayuda de las patas. Poseía un pequeño cerebro y utilizaba su visión y su olfato para cazar. O sea, esto hay que repetirlo. Tenía un gran cuerpo, pero un cerebro pequeño. Y eso tiene que ver con su nivel de inteligencia. Sí. ¿Habrá sido inteligente? No. Para nada. A ver, acércate bien al micrófono y vos seguís contándome acerca de este bichito gigantesco. Su nombre científico significa rey reptil tirano. El primer descubrimiento de restos de este animal fueron encontrados en Montana, en Estados Unidos, en 1902 por Barnum Brown, quien lo bautizó en primera instancia como dinosaurio imperioso. Más tarde, otro espécimen fue encontrado en Wyoming. Las primeras reconstrucciones del tiranosaurio Rex, que fueron realizadas en 1915, y nos muestran un dinosaurio que arrastraba su cola. Arrastraba su cola. De vuelta aparece la cola, ¿no? Sí. Como un elemento importante, pero muy grande. 13 metros, 7.000 kilos. Un bicho... ¡Ay! Se rompió el codo este chico. Un bicho verdaderamente gigantesco. Vamos a seguir hablando de los dinosaurios, pero ¿podemos poner un poquito de música? Que tu cuerpo es pura energía. Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Escucha, baby, si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar. Tus movimientos a mí me aceleran. Cuando empezamos no puedo parar. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras, yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Hoy vamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina. Que por dentro me atrapa. Me tiene por ti de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina. Que por dentro me atrapa. Dame un minuto contigo, disfruto, se muerde y me deja bruto. Si me das la verde, me ejecuto. Si me das la jefa, me recluto. Ya que ocurra, caliente que el tiempo transcurra. El ambiente le pone al diente, se pega y en el oído me susurra. Aún se me engatusa, la oferta más cara combina con la blusa. Vente a mi mente como un intruso, a mí que me lo haga y no se rehúsa. Me pasa, yo me llevo la lava si tú te vas. Y quizás, te digas que quieres más, más. Yo quiero saber lo que tú das. Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras. Cuando me tocas yo comienzo a temblar. Eso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras, yo no sé lo que haría. Lo que empezamos tenemos que terminar. Volvamos a hacer el amor como aquel día. Llévame al cielo a volar. ¿Dónde se va a ir a casa? ¿Cómo es que tu cuerpo? Pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me quiere morder en la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me quiere morder en la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Hora libre. La comunicación hace... Bueno, nuevamente esos seres tremendos que se llaman... Se llamaban... Dinosaurios. Dinosaurios. Y estuvimos hablando, a ver, del Argentinosaurus, del Carnotaurus, o el Carnotauro. Siempre. Carnotauro, viste, vos me corregís y está muy bien. Y hay otros, ¿no? ¿Argentinos? Sí, hay algunos, hay otros hallados en Argentina. Ajá. Como el Carnotaurus sastrei, carnívoro, pesó 3.000 kilos, medía de largo 9 metros. El Kritosaurus australis, herbívoro, pesaba 5.000 kilos, medía de largo 8 metros. El Abelisaurus comahuensis, carnívoro de 9 metros, 3.000 kilos pesaba. En Salta fue encontrado el Saltasaurus. ¿Saltasaurus? Sí. me causó gran... ¿Saltaba o porque lo hallaron en Salta? Porque lo hallaron en Salta. Ah, porque podía haber sido un dinosaurio saltador. Saltasaurus. Herbívoro con 6 metros de largo y 5.000 de kilos. Fíjense que son todos gigantescos, ¿no? Porque todos son de miles de kilos los argentinos. Había sobrepeso entre los dinosaurios, sí. ¿No? Sí. Dale. En Neuquén se encontró un Enlagia comahuensis, carnívoro, 2,30 metros de longitud y pesaba 30 kilos. Ah, ese era chiquitito. Otro gigante de Argentina. ¿30 centímetros o 30 metros? 2,30 metros. Ah, bueno, 2 metros y medio. Sí, era grandote. Era más grandote que yo, seguro. Otro gigante de Argentina, el Futaloncosaurus duquei. Herbívoro de 30 metros de largo y 45.000 kilos. ¡Wow! Ese sí que era bien grande, ¿eh? Gigantosaurus carolini. Carnívoro de 16 metros de longitud y de 6.000 a 8.000 kilos. Patagosaurus fariasi. En Chubut, herbívoro de 14 metros de 10 a 40.000 kilos. Gigantesco. Ese sí. Esos son todos dinosaurios argentinos. O sea que en nuestro país, obviamente hace como 65 millones de años, vivían muchos de estos personajes gigantes. Gigantes, gigantes, gigantes. Buenísimo. ¿Alguno más nos queda? ¿Algún argentino perdido por ahí? No, ya no. Ya no. Bueno, ustedes grabaron las características de dos de los dinosaurios. Uno que tiene un nombre muy raro que se llama plesiosaurio. ¿Lo dije bien? Sí. Plesiosaurio. Vamos a escuchar la descripción de este bichito. Plesiosaurio. Los plesiosaurios aparecieron en el Triásico y desaparecieron gradualmente desde el Cretácico. Estos animales tenían cuatro aletas para desplazarse mejor por el agua. Tenían un cuello largo desde la mandíbula hasta la cola, adaptados a la vida acuática. Tenían un cuello largo como el de una jirafa, un cuerpo ancho como el de una tortuga, una cola corta y cuatro grandes aletas de color gris azulado. Se alimentaban de otros reptiles marinos, incluyendo a sus parientes. Se han descubierto marcas de dientes de plesiosaurio en otros plesiosaurios. Los plesiosaurios evolucionaron hace aproximadamente 200 millones de años. Se han hallado fósiles en Inglaterra, Francia, Rusia y Sudamérica. Y ahí teníamos el agüita de fondo, porque estos dinosaurios vivían ¿en dónde? En el agua. En el agua, ¿sí? Porque habíamos hablado de todos dinosaurios que caminaban sobre la tierra, todos estos gigantes que se hallaron en la Argentina y demás, caminaban sobre la tierra, pero el plesiosaurio era uno que vivía en el agua justamente, ¿sí? Y a mí me llamó la atención esto de las aletas azules. Qué raro, ¿no? ¿Cómo sabrán que tenía aletas azules? Yo porque lo vi en una foto. Ah, pero bueno, tal vez, claro. Capaz que fue la imaginación del dibujante o... No, porque yo me pongo a pensar, capaz que lo saben, porque hay muchos... insectos, incluso que están como fosilizados, como pegados en una piedra, y puede ser que la piedra haya adaptado el color de alguno de estos dinosaurios que, bueno, han quedado fosilizados en algún lugar. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Bueno, y hay otro de los dinosaurios que también tenemos grabado, que se llaman pterodáctilos. Estos son más comunes, ¿no? Uno alguna vez ha escuchado hablar de pterodáctilos, pero igual es muy difícil de decir. Vamos a escuchar la descripción de estos dinosaurios. Pterodáctilos. Medían 20 centímetros de ancho y no pesaban más de 2 kilos. Cuello largo, cola corta y patas similares a la de las aves. Comían peces y vivían cerca del lago. Era pequeño, sus alas medían entre 50 y 75 centímetros. Tenían una cabeza pequeña, con un pico puntiagudo, lleno de dientes, brazos, manos y tres garras cortas. Este carnívoro podía medir de 50 a 70 centímetros. No obstante, se han encontrado algunos fósiles que tenían una envergadura de un metro. Vivieron en la era mesozoica hace unos 150 millones de años. Abundaban en los países de Tanzania, Inglaterra, Francia y Alemania. Tenían dificultades para volar porque sus alas eran demasiado pesadas para volar. Y Y ahí tenemos un mini dinosaurio, porque este, los pterodáctilos medían 20 centímetros, pero eran carnívoros. ¿Sí? Y me acuerdo en Jurassic Park que había unos que eran re malvados, que eran y corrían todos, y eran muchos, muchos, y corrían a sus presas, y eran chiquititos, chiquititos. No, Velociraptor. ¿Cómo era? Velociraptor. Ah, mira, era otro. Me está corrigiendo acá el compañero. ¿Cómo era que se llamaban estos que aparecían en Jurassic Park? Que no se escuchó bien porque estabas muy lejos. Velociraptor. Velociraptor. Yo me lo imaginaba a los pterodáctilos parecidos, ¿no? Bueno, habrá que ver. Pero eran carnívoros y eran pequeños. O sea, que en ese mundo de dinosaurios convivían los gigantes, gigantes, gigantescos, con algunos que eran más pequeñitos. Algunos que comían carne, otros que comían hierbas o vegetales, y otros que comían insectos. Claro. Pero todos se reproducían por mediante huevos. Mediante huevos, ¿sí? Y hay una fascinación, sobre todo porque son animales que no convivieron con el hombre. Entonces, de alguna manera, uno tiene así como el gran interrogante, por más que ahora se conozcan un montón de cosas acerca de cómo fueron, que se pueda hacer reproducciones de robots, como ustedes vieron en Tecnópolis, pero siempre nos queda la duda y esa fascinación de lo que no vimos, y lo tenemos que imaginar, ¿no? Bueno, ¿algo más nos quedaba de algún dinosaurio? No, ¿no? No. Entonces, lo que llegó el momento es de hablar sobre estos animales no convivieron con el hombre, ya eso lo hemos dicho. Pero hay teorías que explican por qué pudieron haber desaparecido. Hay algunas que tienen que ver con cosas que pudieron haber pasado en el planeta Tierra, y hay otras que pudieron haber venido desde el espacio exterior. A ver, vamos a comenzar por contarle a nuestros oyentes qué puede haber sucedido acá en la Tierra que provocó la extinción de estos animales. Ascenso del nivel del mar, lo cual provoca inundaciones. Tamaño gigantesco que dificultó el desplazamiento. Envenenamiento por plantas tóxicas. Competencia con pequeños dinosaurios, ladrones de huevos más astutos e inteligentes. Aumento o disminución brusca de temperatura. Ajá. Erupciones volcánicas en muchos lugares del planeta. Bien. Eso pudo haber sucedido acá en la Tierra. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Una sola razón pudo haber que haya hecho desaparecer? ¿O tal vez haya sido el conjunto de algunas? ¿Ustedes qué piensan? Caída de grandes meteoritos o impactos de asteroides con nuestro planeta. Espera. Porque eso probablemente haya... no me escuchó. La pregunta es... ¿Ustedes piensan que de las seis primeras, eso que había sucedido en el planeta Tierra, una sola cosa pudo haber ocasionado la desaparición o algo, digamos, el hecho de que hayan pasado varias de esas cosas? Por ejemplo, que haya cambiado el clima, que haya que haya hecho, claro, el hecho de que haya habido inundaciones. Que comieron plantas venenosas. Claro, como que probablemente no haya pasado una sola cosa, sino haya pasado varias cosas que provocaron entre todas la desaparición de los dinosaurios. Pero hay una teoría, que era la que dijo el compañero, que tiene que ver con que hay algo del exterior que impactó en el planeta y que provocó todo eso junto, que es... Caída de grandes meteoritos o impacto de asteroides con nuestro planeta. La caída de un meteorito. ¿Y sobre eso qué se sabe? Es probable, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan en qué lugar del mundo probablemente haya caído uno bien grande? En México. Claro, ahí en las costas de México, ¿no? En ese lugar, porque parece ser que dejó... El impacto está justamente grabado en la tierra. Hay un gran agujero que probablemente haya sido el impacto de esa gran masa que cayó desde el exterior y haya provocado, por ejemplo, que incendios, polvo y todo. ¿Qué debe haber provocado? ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Que tenemos la luz del sol. La luz del sol. Y al haber tanto polvo y la erupción de los volcanes, vivíamos en la oscuridad. Vivían los dinosaurios en la oscuridad. Probablemente se hayan muerto por eso. Hay otra, ¿no? Teoría que viene del espacio. Radiación producida por estrellas en explosión llamadas supernovas, cercanas al sol. Ajá, también. Esa puede haber venido del exterior y que probablemente haya provocado un gran desastre en cadena, ¿no? Que provocó que no se vea la luz del sol, que se hayan muerto las plantas, o sea, que se hayan quedado sin alimento, que haya habido grandes inundaciones, que haya cambiado el clima. Y eso del clima se habla, ¿no? ¿No dicen que está cambiando el clima nuestro? ¿Cómo está el sol últimamente? Muy fuerte, con Lili siempre hablamos, nos tenemos que poner el protector solar. Mucho protector. Porque si no nos arrugamos. Capaz que ese problema no lo tenían los dinosaurios. Bueno, buenísimo. Eso es lo que hablamos recién, tiene que ver con por qué desaparecieron los dinosaurios. Alguna teoría, algunas de las teorías que más se hablan sobre el tema. ¿Ustedes qué piensan sobre el tema? ¿Está bueno que se hayan desaparecido los dinosaurios o les gustaría compartir este mundo con alguno de ellos? ¿Eh? A ver, decime, dale. No sé, a mí... Aunque sea un carnívoro, ¿no te gustaría tener en el zoológico algún carnívoro? ¿Algún herbívoro, perdón? No, un carnívoro, sí. No, porque nos hubieran comido la mano. Que si esté, que esté amaestrado. Ah, muy bien, domesticado. Perfecto. Pero... yo me confundí. Imagínate uno de estos carnívoros acá en vivo y en directo con nosotros. No, algún herbívoro podría haber sobrevivido para que nosotros los veamos, pero han desaparecido absolutamente todos. ¿Nos queda algo más para decir? ¿Que hay muchas hojas? ¿Hay mucho ruido a hojas? ¿Cómo fue esta última vez que hicieron radio? A ver, dale, decime, acércate. A ver, decime. Este asteroide golpeó la Tierra a una velocidad de 10 kilómetros por segundo, 36 kilómetros por hora. Espera, estamos hablando de ese meteorito, ese asteroide que probablemente haya caído en las costas de México. Repetí, bien fuerte y bien claro, ¿a qué velocidad pudo haber caído? 36 kilómetros por hora. ¿36 kilómetros? No. Sí, 36.000. Ah, a ver, entonces, ¿a qué velocidad? A 36.000 kilómetros por hora. Ah, que no es lo mismo que a 36 kilómetros por hora, porque a 36 kilómetros por hora corre un caballo, por ejemplo, y ese viajaba a una velocidad supersónica, ¿no? O sea, cayó a 36.000 kilómetros por hora. Este impacto produjo desastres ambientales, tormentas, tsunamis, frío y oscuridad, donde la mitad de la flora y fauna se extinguieron. Ah, bueno, era entonces lo que decíamos, que probablemente algo del exterior provocó una reacción múltiple de cosas. Un montón de cosas sucedieron. Al no haber luz, se secaron las plantas, hubo inundaciones, bajó la temperatura, y todo esto hizo que los dinosaurios desaparecieran, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Ahora sí, ¿nos queda algo más de dinosaurios? Decime. Hay varias teorías que tratan de explicar qué fue lo que pasó, pero la más aceptada fue la del asteroide. Él mismo chocó contra la Tierra. El impacto elevó una nube de polvo y residuos y provocó enormes incendios. Se dice que esa nube de polvo y residuos bloqueó durante meses la luz del sol y la temperatura bajó muchísimo. Hay pruebas del asteroide. Se encontraron altos niveles de iridio. El iridio es un elemento químico muy raro de encontrar en la corteza terrestre, es decir, en la Tierra. Mira vos, yo desconocía que existía una sustancia que se llamara así. O sea que ahí tenemos digamos, la certeza de que muchos piensan que efectivamente ha pasado eso, que se cayó el asteroide, que cayó ese meteorito gigantesco y que provocó un montón de cosas que hizo desaparecer a los dinos. ¿Algo más? ¿No? Bueno, antes de despedirnos, acá el compañero nos va a decir cómo va a estar este fin de semana, ¿sí? Para que se vayan preparando, aunque hoy es jueves recién, pero este fin de semana la temperatura actual es de 18 grados. ¿Y cómo va a estar el clima este fin de semana? Y tendremos un fin de semana espectacular con altas temperaturas, ideal para compartir momentos al aire libre. Perfecto. Y hoy, por ejemplo, vamos a tener una máxima de ¿cuánto? 24 grados. Va a estar bárbaro. Así que hoy en lo cercano tenemos 24 grados. Y prepárese para el fin de semana. Dígame. Le queremos mandar un saludo a la escuela, a la directora nueva, Liliana, Patricia y Sarita. Muy bien, mandado. Y a Mónica también. Los saludos, entonces, a Patricia. A Liliana. Liliana, acércate al micrófono. A Liliana, a Sarita. Uh-huh. Y a Mónica. ¿Nos olvidamos de alguien? No. ¿A quién? A todos los chicos de la escuela que seguramente nos estarán escuchando, a los maestros, al resto de nuestros compañeros. Uh-huh. Buenísimo. ¿Nos olvidamos de alguien más? No. A ver. Y gracias por compartir este espacio con nosotros. Te esperamos el año que viene en la escuela. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia. Y los chicos como que se quedaron. Ahora dijimos todos, ¿la pasaron bien por lo menos? Sí. Bueno, les gusta hacer radio. Sí. Ay, nadie lo dijo, sí. Están como asustados. Bueno, el año que viene vamos a ver cómo les va en séptimo grado. Ya son unos expertos, ¿no? Porque ya han venido más de una vez. ¿Sí? Y bueno, yo sé que no es fácil a veces hablar para el público o con la idea de que hay un otro escuchándonos. Bueno, ahora que se me quedaron callados, vamos a hacer un aplauso, nos vamos a aplaudir a nosotros mismos. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida.